Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la edición de los viernes, en 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora nos vamos a quedar un adelanto de lo que nos espera este fin de semana. Decir que ayer se disputó un partido de fútbol en la categoría Alevín, en el grupo 1 de la tercera andaluza, entre el Atlético Curi y el Club Deportivo Gédula, que terminó con victoria de los ubriqueños por 6-1, 2 goles de Alejandro Álvarez Sánchez, otros 2 de Jorge Panalbazán. Miguel Galván y Alberto Rubiales fueron los autores de los tantos de el equipo ubriqueño, que aunque sin duda la principal la cuestión más importante que se va a tratar hoy es esa asamblea ordinaria del Ubrique Unión Deportiva, una asamblea ordinaria que va a tener lugar esta tarde a partir de las 8 en el Colegio Fernando Gavilán, y en el que en el orden del día, además del balance deportivo de esta temporada 2022-2023 y el económico de la 2021-2022, se presenta lo que uno de los puntos es la dimisión de la actual junta directiva y la presentación de la nueva junta directiva y su elección, si procede, ruego si pregunta. Esos son los puntos. Es decir, en principio dimite la actual junta directiva y se presenta el plazo para la presentación de candidaturas. Según hemos podido saber, el hecho de que se haya adelantado es para que tenga más margen de maniobra la nueva junta directiva de cara a la próxima temporada. Pero bueno, es una cuestión que vamos a aclarar con uno de los portavoces, el portavoz del Ubrique Unión Deportiva, con Modesto Barragán, componente de esta junta directiva, con el que vamos a hablar sobre esto en los próximos minutos. Lo saludamos ya porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Modesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Esta tarde el Ubrique Unión Deportiva celebra una asamblea ordinaria, entiendo que importantísima, porque se contempla una renovación de la junta directiva que ha dirigido el club en estos últimos años, ¿no? Bueno, pues sí, pues la verdad que todo tiene su comienzo y todo tiene su final, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a celebrar una junta directiva en la que, entre otros puntos del orden del día, pues bueno, pues está la dimisión de la actual junta directiva y se va a abrir el plazo para convocar una asamblea para elegir ya una nueva junta directiva. Uh-huh. Modesto, ¿por qué ahora en el mes de marzo y no en junio, por ejemplo, a final de la temporada, cuando suele ser habitual que se celebre este tipo de asambleas? Bueno, mira, en primer lugar, Jesús, yo estoy hablando en nombre del club, pero porque Ángela, nuestra presidenta, por motivos personales, pues no ha podido acudir a esta entrevista. Entonces, bueno, me dijo, Modesto, mira, si no te importa, pues, bueno, como estamos todos en la misma sintonía, pues tú atiendes a Jesús, ¿no? Bueno, sin ningún tipo de problema, como siempre, ¿no? Yo nunca, tú sabes que yo nunca he... que siempre he dado la cara, ¿eh? Uh-huh. Entonces, hacerla ahora, pues bueno, sencillamente es porque, bueno, como hay que hacerla todos los años, la asamblea ordinaria, que se viene haciendo año tras año, pues resulta de que al tener que nombrar una nueva junta directiva, que se abre ahora un plazo de 15 días para que se presenten las candidaturas, pues creímos oportuno, bueno, pues ya tenemos la temporada anterior cerrada económicamente, pues bueno, pues creímos oportuno pues hacerla ya para así darle tiempo a la nueva junta directiva a ir recomponiéndose para la próxima temporada, ¿no? Esto no es como se cree, o sea, empezamos, ¿no? Esto hay que ir dando una serie de pasos antes de que comience la temporada, en temas sobre todo administrativos y burocráticos, y bueno, y hay que irlos dando, y entonces hay que darle tiempo a la junta que entre nueva para que vaya gestionando, ¿no? Siempre, y además así se lo hacemos saber, ¿no? Siempre con el apoyo de nosotros ante alguna duda, ante alguna acción que haya que hacer, pues bueno, ya de la experiencia que tenemos de otros años, pues bueno, ahí estamos, ¿no? Porque es verdad que, bueno, tampoco esto van a entrar personas nuevas. Uh-huh. y no hay que dejarlo de la mano de Dios. Uh-huh. Tirando de memoria, ¿cuántos años lleva la actual junta directiva? Bueno, yo te puedo decir los que yo llevo, ¿no? Pero más o menos, esta junta directiva se inició, es verdad que había muchos cambios, ¿no? Porque es lógico, había directivos que se han ido porque ya habían perdido la vinculación con el club, otros por decisiones personales, bueno, por muchas cuestiones, ¿no? Pero esto nació por casi por una necesidad, porque no existía apenas, no existía apenas. ¿Y cuántos años? Pues yo calculo que en torno a 18 años, más o menos, ¿eh? Uh-huh. 16, 18, entre 15 y 18, por ahí debe de andar. Por ahí debe de andar. O sea, que ya está bien que se hiciese una renovación en la Junta. La verdad, también porque, bueno, lo necesitamos, ¿no? La verdad que se necesita un cambio por muchos años, y es bueno que entre aire fresco, ¿no? Sí que es verdad que nosotros sí estábamos muy preocupados en que la propuesta de directivas que quisieran entrar, que bueno, que fuesen gente vinculada al club y que solamente viesen por los intereses del club, ¿no? Porque aquí nos ha pasado de todo, ¿no? Ajá. Tendríamos para escribir un libro, pero bueno, y creo que así va a ser, ¿no? Te decía, Modesto, que en principio, de la junta directiva actual, todos dais un paso al lado, ¿no? ¿O hay alguno que vaya a seguir? Sí, en principio todos damos un paso al lado, ¿no? Quizás se quede Ángel Román, porque bueno, tiene ahí bueno, se quede, no, yo estoy seguro que se va a quedar, porque él tiene una iniciativa en la que él quiere seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Ángel también ha sido un directivo que hace relativamente poco se incorporó a la directiva del club, ¿no? Pero bueno, como ya te digo, es una persona del club, totalmente identificado y totalmente, bueno, con experiencia ya dentro del club, y quizás sea el único que se quede, ¿no? Los demás son todos nuevos. O sea, nosotros en ese sentido hemos hecho los deberes. O sea, hemos dicho, bueno, pues bueno, ya no desvinculamos. Exactamente no sé si hay alguno más, ¿eh? Sinceramente, pero si hay alguno serán pocos. Uh-huh. Y en principio, digamos que aunque sea la asamblea hoy, ¿no?, en el mes de marzo, ¿vosotros vais a estar hasta final de curso? Sí, sí, vamos a ver, nosotros nuestro compromiso es ayudar y apoyar hasta final de temporada, uh-huh. Evidentemente dándole cada vez más campo a estas personas que van a coger las riendas, tendrán que tomar sus decisiones, tendrán que ya a partir de ahí ellos serán los que tendrán que tomar las decisiones sobre el club, pero que sí es verdad que esto no va a ser, bueno, acaba la asamblea y ya nadie quiere saber nada, ¿no? Hombre, nosotros vamos a estar apoyando a los que entran nuevos en el sentido que ellos quieran, ¿eh? Sobre en el sentido que ellos quieran, pero ahí vamos a estar, ¿no? Sería absurdo ahora decir, bueno, todo se elimina y todo, y que empiecen los que vayan a empezar nuevos. Ten en cuenta que ahora hay un plazo de 15 días y en esos 15 días, cuando ocurre, pasen esos 15 días, habrá otra asamblea donde se elegirá la junta directiva correspondiente, si es que hay más candidaturas, uh-huh. Y si hay una nada más, uh-huh. Pues esa será la que cogerá las riendas del club. Uh-huh. Pero en principio hoy se presentarían las candidaturas, o como se anuncia en el comunicado, ha habido una modificación ya. Y se da ese plazo de 15 días. Sí, no, se da un plazo de 15 días como legalmente tiene que ser, ¿eh? Se da un plazo de 15 días y dentro de se presentarán las candidaturas en esos 15 días y cuando llegue la fecha, pues se elegirá la nueva junta. Como ya he dicho, si hay más candidaturas, pues se votará, y si no hay nada más que una candidatura, pues lógicamente pues será la que se presente. Uh-huh. En principio hay constancia de que al menos una hay, ¿no? Sí, en principio sí. Parece ser que hay una, ¿eh? Parece ser que hay una. O sea, que todos los tiros van por ahí. Lo que no sabemos si se va a presentar alguna más, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Porque, bueno, como tú ya sabes, todo el mundo opinamos mucho, pero a la hora de ver el toro en la plaza, nadie sale, ¿no? Pues mira, el mérito que tienen estas personas en dar paso para adelante, porque imagínate, ¿no?, en qué situación nos hubiésemos encontrado si esta junta directiva dimite y el año que viene resulta de que nos encontramos sin junta directiva. No hubiera ocurrido. Pues bueno, yo creo que hasta eso, a pesar de todas las críticas que hemos recibido, hasta eso se ha hecho bien. Pero bueno, esto es lo que tenemos. ¿Y económicamente cómo está el club a día de hoy? Bueno, pues ahí sí que no se puede decir nada, ¿no? A día de hoy el club está totalmente saneado. Esta junta directiva va a dejar el club sin ninguna deuda, ¿eh? Algo histórico en el fútbol de Ubrique, ¿no? Pues ya sabemos lo que ha pasado otras veces, ¿no? Y bueno, y también, pues bueno, al César hay que darle lo que es del César, ¿no? Y este club siempre, y los directivos que han estado mirando por encima de todo, por el club y por los intereses del club, y el club se queda económicamente saneado. No te puedo decir exactamente si hay algún superávit, que tampoco lo creo, porque tampoco es el objetivo de un club deportivo no es que haya superávit, ¿eh? Esto no es una sociedad anónima ni es un club deportivo, que nosotros el dinero que hemos recogido de las cuotas de los padres, de publicidades, de todo lo que hemos recogido, se ha reinvertido en el club. Y se ha reinvertido porque, bueno, aquí hay un club con un montante ya de casi 80.000 euros de presupuesto. Que con eso te digo que dinero siempre ha hecho falta, ¿no? Pero sí es verdad que ha habido una serie de empresarios que nos han apoyado, que eso hay que reconocérselo y hay que seguir apoyándolo y seguir animando a esas personas que apoyan. Y sobre todo una cosa, ¿no?, que nos hemos identificado porque no se ha podido escuchar nunca por ahí el Ubrique Unión Deportiva le debe dinero a nadie. O sea, eso, yo personalmente que he llevado esa labor bastante, o sea, yo he llevado el tema de, para que nos entendamos todo, ¿no?, el tema de tener que ir a pedir dinero, ¿no? Uh-huh. Y yo no soy capaz de pedir dinero para mí, pero sí soy capaz de pedir dinero para los demás, ¿no? Y cuando yo se lo he planteado a algún empresario, alguno me ha dicho, de hecho, en otras épocas he dado dinero al Ubrique Unión Deportiva y he ido por la calle y me he ido enterando que le debían dinero a fulano, que le debían dinero a mengano, que le debían dinero. Y digo, no, pues esto no va a ocurrir aquí. Y de hecho, después me lo han confirmado, ¿no? Es verdad, ¿no? Ustedes el dinero lo tenéis para beneficiar al club y simplemente para eso, ¿no? O sea que en ese sentido, Jesús, te digo que el club está totalmente saneado, que eso sí no hemos, y además lo tenemos claro, ¿eh? El día que no se pudiese pagar, aquí no pintábamos nada. O sea, habría que eliminar la deuda como fuese, pero aquí no pintábamos nada. Aquí lo que no se puede ir dejando a deber dinero en federación, dejando a deber dinero al que te vende el material deportivo, dejándole debe dinero a los entrenadores, dejándole debe dinero a la colaboración que reciben los entrenadores, o dejándole debe dinero al que nos vende los folios. O sea, que en ese sentido, la política del club ha sido, yo diría, que exquisita y de sobresaliente. Bueno, estos han sido muchos años los que ha llevado esta directiva al frente de Ubrique Unión Deportiva. Nosotros lo hemos conocido, lo hemos hablado aquí, lo hemos tratado con vosotros. Han sido muchos los obstáculos a los que se habéis tenido que enfrentar. Pero hay un dato objetivo, ¿no? Y es que cuando entrasteis al frente de Ubrique Unión Deportiva, el club tenía 13 equipos. Y se vais a ir con un total de 12. Creo que es un legado que hay que reivindicar por parte vuestra, ¿eh? Hombre, mira, Jesús, ahora ponerse aquí a ponernos flores, pues dirá, bueno, ahora es muy fácil. No, pero el recorrido ha sido muy duro, ¿no? El recorrido ha sido muy duro. Yo recuerdo aquella reunión en el Hotel O'Curry, que venían, bueno, es que no había nada. Había un equipo infantil, creo que había, porque el juvenil se había perdido a raíz de que, bueno, se había perdido. Nació un equipo infantil, lo tuvimos que rellenar con niñas, porque no había jugadores suficientes. O sea, fíjate en qué situación estábamos, ¿no? Y aquello empezó, ya creo que también se había iniciado, perdón, aquello sí ya se había iniciado con un juvenil y un infantil. Y aquello lo cogimos los padres como pudimos, lo que habíamos, y empezamos a trabajar en aquello, se empezaron a hacer equipos, se empezó a, con muchas dificultades, porque todo el mundo lo vio mal, Yo me acuerdo cuando se hizo el primer equipo alevín que nos pusieron a parir, y además directamente desde la Escuela Municipal de Fútbol, pero vamos, esto ahora, que no quiero ahora yo remover, sino simplemente que esa es la historia, ¿no? Que esa es la historia. Porque pensaban que le íbamos a quitar a los niños a la escuela de fútbol, y los niños lo que iban era a competir en la competición, que era totalmente diferente a la de las escuelas de fútbol, ¿no? Pero bueno, en aquella época, bueno, fueron todos muchas dificultades. Yo recuerdo que salió un presidente, que presidente porque fue una persona que puso dinero, que fue Pepe Andrade, y perdonó la mitad de lo que se le debía, ¿no? Y se le tuvo que pagar a ese hombre, lógicamente porque había puesto un dinero, ¿no? Pues yo recuerdo haber ido a la federación, me acuerdo una tarde, en Molina y yo, que fuimos a la federación a cursar la ficha en el mes de agosto, y le dicen, no, esto hasta que no esté todo pagado, no se puede cursar ni una ficha. Bueno, nos tuvimos que ir al banco, él y yo, y de nuestras tarjetas, pues tuvimos que sacar 600 euros cada uno para ponerlo encima de la mesa, que luego evidentemente los cobramos, ¿no? Pero bueno, vamos, lo hicimos Molina y yo, y cualquiera que hubiese estado allí, o sea, que eso le hubiese tocado a cualquiera, que no es que estoy poniéndonos méritos, ¿no? Pero bueno, cualquiera que tuviese esa actitud y que lo quisiese hacer, ¿no? O sea que dificultades hemos tenido todas las del mundo, todas. Hemos tenido muchas, y después también muchas alegrías, También yo me he llevado muchas alegrías, también decepciones, pero es verdad, Jesús, que esa labor de empezar con tres equipos, con dos o tres equipos que eran, y dejar el club en la situación que está, ha sido a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo por parte de todos, de nadie en particular y de todos en general. Cuando digo todos en general, había habido muchos padres implicados, muchos directivos, muchos empresarios, el ayuntamiento, bueno, cada uno ha aportado en su momento lo que ha podido. Lo has comentado, ¿qué te llevas de todos estos años, de, como tú decías, entre 15, 16 o 18 años al frente o formando parte de Lubrica Unión Deportiva? ¿Qué te llevas de esta época, de este periodo? Mira, te voy a decir primero lo que dejo, ¿no? Lo que dejo esas personas, esos comentarios, sobre todo, a mí lo que me duele mucho, pero ya no en el fútbol, sino en general, es que cuando a una persona se le levanta un comentario destructivo, solo y exclusivamente para hacerle daño. A ver, cuando una persona comete un error, lo comete y tiene que pesar con los errores que haya cometido. Esto no hablo en particular, hablo en general. Pero ahora ya en particular, a mí en el Lubrica Unión Deportiva había personas que han querido hacerme daño, y algunos lo han conseguido, porque yo soy una persona que luego, a pesar de mi temperamento y de mi forma de ser, yo soy una persona que luego me rayo la cabeza, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que luego al cabo del tiempo reflexiona uno y dice, bueno, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a mí, cosa que me han dolido mucho ha sido que cuando yo he sustituido a algún entrenador en el equipo, igual que me han sustituido a mí y otros compañeros, pues se han puesto por ahí a decir que yo era el culpable, que yo lo echaba. Yo no echaba a ningún entrenador nunca en el Lubrica Unión Deportiva. Y es más, me ha costado con alguno hasta que sus padres no me hablen. Entonces, yo nunca he buscado ese propósito. Yo siempre he buscado el interés general, y ahora sí lo voy a decir, ¿no? A veces ha habido entrenadores que se han sustituido a petición de padres, ¿no? De padres incluso que estaban dentro de los equipos, ¿no? O sea, porque yo he visto aquí de todo. O sea, que eso, con eso no me quedo, ¿no? Con esas falacias, con esas mentiras, con esas cosas no me quedo. Yo me quedo con esos delegados que he tenido, como Mercedes, como Mernilla, como mi amigo Fernando. Me quedo con muchos jugadores de aquella primera época, de aquel primer equipo alevín que hicimos, como Oscar, como Pepín, como Gago, como Lamela, como Solano, como Pablo Ñate, como Pablo Arena, como Francis, yo qué sé, ¿no? En ese grupo también estaba mi hijo. Estos niños, Fran, Rodríguez, estos niños ya se han convertido en mis amigos, ¿no? Y con esas cosas son con las que yo me quedo, ¿no? Con los compañeros que he tenido, con las amistades que he hecho, muchísimas, ¿no? Fuera de Ubrique, con otros clubes, con eso me quedo, ¿no? Pero no me quedo con la gente que va, que te echa la manita por lo harto y luego te pega la puñalada por detrás. Eso no merece la pena, ¿no? Pero bueno, ahora que tengo la ocasión, pues también lo digo, ¿no? Yo no he visto nunca, esto todo es muy, esto muy agradable, muy bonito cuando mi niño está jugando, yo no he visto nunca ningún padre decir, fulano, a cualquier entrado, a mi hijo no lo ponga, ¿eh? A mi hijo no lo ponga porque mi hijo es un petardo. No, mi hijo tiene que jugar por encima de todo, y cuando juega mi hijo no me acuerdo de los demás, y cuando no juega mi hijo sí me acuerdo de todo, ¿no? Pero no, yo me quedo con esas cosas, ¿no? Y después también es un momento muy duro que a mí también me afectó, fue cuando se fue Manolo López, ¿no? Me acuerdo mucho de Manolo porque era un hombre que trabajaba para el club, que trabajaba en la cantera sin ningún tipo de interés, y se nos fue, ¿no? y dejó curiosamente un equipo que al otro año lo cogí yo porque no había entrenador a ese equipo, y lo cogí yo y fuimos campeones de liga. O sea, yo creo que él en cierta forma nos dirigió desde donde estuviera y nos ayudó, ¿no? Y ahí estaba, en ese equipo estaba Panadero, por ejemplo, ¿no? Que bueno, que él ahora mismo pues se está dedicando a esto, ¿no? Solano creo que también estuvo, otro chaval que también tenía y ha tenido una buena proyección y ahora mismo está viviendo de fútbol. Bueno, experiencias muy bonitas, ¿no? Yo la verdad que he venido, me acuerdo muchísimo cuando llevábamos a los niños a Mollina, que los llevábamos a todos los equipos de infantil hacia abajo, iban todos los niños. Pues en otro de estos sí lo hemos tenido, ¿no? Cuando hemos hecho algo en el club ha sido para todos, no hemos clasificado ni un equipo ni otro, sino nosotros cuando nos hemos tenido que echar para adelante y le hemos tenido que comprar algo a los niños ha sido para todos, y si no para nadie. Y nos íbamos a Mollina, pasábamos allí una semana en verano. Ha habido muchas experiencias, y deportivas pues también, ¿no? Cuando te metes en una liguilla de ascenso, cuando hay un ascenso. La verdad que me quedo con lo bonito, ¿no? Porque, bueno, tampoco, esto es como en la mili, ¿no? Si te quedas con lo malo, estás siempre amargado, ¿no? Uh-huh. Y no es, pero claro, es verdad, Jesús, que no se olvida, ¿no? Hay cosas que no se olvidan, sobre todo cuando te hacen daño personal, ¿no? Cuando te hacen un comentario que es mentira, y además sabiendo que es mentira, pues te lo hacen, bueno, pues para hacerte daño, incluso para hacer daños colaterales, ¿no? Porque al final todo el mundo tenemos familia, tenemos amigos y tenemos amistades, y al final se entera uno de dónde viene y de por qué viene, ¿no? Pero bueno, esto es así, ¿no? La vida es así, por desgracia, ¿no? Está llena de encanto y de desencanto, ¿no? Pero bueno, me quedo con lo positivo, ¿no? Aunque, como ya te digo antes, y no quiero hablar más, hemos bebido mucho y hemos tenido que tomar decisiones muy duras, ¿eh? Muy duras, y siempre en beneficio del club. Nosotros no lo hemos hecho por gusto, y hemos tenido, bueno, provocaciones de todos los tipos, ¿no? Pero bueno, ahí hemos estado, ¿no? Yo creo que en líneas generales hemos hecho lo que hemos podido. Si a alguien, yo por lo menos yo personalmente, le he hecho daño, como ya he dicho, a mí sí me lo han hecho, pero que si le he hecho daño, le pido disculpas. El que las quiera tomar, que las tome, y el que no las quiera tomar, pues bueno, él allá. Pero me voy con mi conciencia muy tranquila, ¿no? Que he hecho un trabajo lo mejor posible, evidentemente con mis errores y con nuestros errores en la junta directiva, ¿eh? Porque porque aquí nadie es perfecto, pero bueno, con eso me quedo, Jesús. Uh-huh. ¿Y hay alguna espinita clavada? ¿Algo que te hubiera gustado llevar a cabo en estos años y que por circunstancias no se ha podido, en cuanto a proyectos me refiero, no ha podido salir? Hombre, espina clavada realmente es que se ha hecho lo que se ha podido. Es que ten en cuenta, Jesús, que a veces no se puede hacer todo lo que uno quiere. Esa es espinita clavada. Los equipos han trabajado cada uno dentro de sus posibilidades y hemos hecho lo que hemos podido deportivamente, claro, y económicamente, dentro de las posibilidades que hemos tenido. Entonces, bueno, pues a lo mejor, igual que el equipo senior no hubiese bajado de categoría, ¿no? Lo que pasa que, bueno, la vinculación del senior con el resto del club no ha estado totalmente definida. O sea, yo creo que ahí ha habido un pequeño desajuste, eso sí se me puede quedar, porque yo creo que eso de hacer una división dentro del club en el sentido de que ellos van por un lado, nosotros por otro, ellos se autodenominan o se organizan como una directiva que no era como tal. Yo creo que ahí había un poco de desajuste por las dos partes, ¿eh? Cuidado por las dos partes. Pero sí es verdad que hay que reconocer que el equipo senior los ha tenido bien puestos en su comienzo, pusieron cada jugador un dinero importante, se echaron para adelante. Y ascendieron el equipo hasta la primera, ¿eh? O sea, yo chapó, ¿no? Porque los chavales están echados para adelante costándole dinero. Eso no pasa en ningún equipo de estas categorías, ¿eh? Aquí hay gente que está cobrando, ¿no? O sea, bueno, pero mucho, ¿no? Y sin embargo, este equipo está echado para adelante prácticamente con la misma filosofía de la que ellos venían de abajo, ¿eh? Porque estos han sido todos jugadores del club anteriormente. Estos eran aquellos infantiles que empezamos aquel día en el Hotel O'Curry. O sea, que ellos ya más o menos sabían qué filosofía era la que teníamos nosotros, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo han hecho no bien, sino lo siguiente, ¿no? Y realmente, bueno, espina, bueno, la verdad es que hemos podido hacer muchas más cosas, ¿no? Pero también hemos tenido muchas dificultades y ante eso, pues bueno, pues se va haciendo lo que se puede, ¿no? Yo, ahora que estoy hablando, aprovecho que una de las cosas más absurdas que no es por llamarle absurdo a nadie, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Si no digo absurda, porque no tienen sentido, es la división que se hace en el fútbol local, ¿no? Últimamente, ¿no? Esto de hacer dos o tres clubes a eso sí tengo que decir una cosa, Jesús, a eso sí tengo que decir que son intereses personales de algunos. Ahí sí hay intereses personales. Ahí yo quiero que mi niño juegue en este equipo, yo quiero que mi niño juegue con este entrenador y yo quiero que las directrices del club vayan por aquí, no, pero métete en la junta directiva. No, yo no me meto en la junta directiva, yo digo cómo hay que hacerlo. Y ahora resulta de que cuando se hace esa división, pues estamos cada uno por un lado, y por aquí no se ha arreglado nada, evidentemente no se ha arreglado nada. O sea, no ha sido para positivo. Clubes que no llevan ni un año de existencia ya se quieren disolver, ¿no? O sea, que bueno, que todo, si al final tiempo da y quita razones, pero solamente por mis propios intereses, porque mi niño tiene que jugar en este equipo, que mi niño tiene que jugar con estos compañeros y que mi niño tiene que hacer estas cosas. O sea, no. A ver, eso es que no tiene sentido. Que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Evidentemente, por supuesto, por supuestísimo. Pero que es que eso no tiene sentido. Es que siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza. Y no. Y aquí hemos hecho lo contrario, porque Ubrique, o en Ubrique parece ser que en general nuestra filosofía es esa, ¿no? Si hay una peña taurina, tiene que haber dos o tres, y va, sin problema. Si hay una peña flamenca, dos o tres. Si hay, yo qué sé, no, bueno, de ejemplos tenemos en Ubrique todos los del mundo, ¿no? Y si ahora seguimos con esa misma filosofía, estamos cayendo en un error. Uh-huh. Estamos cayendo en un error, pero claro, te digo que esas cosas son, bueno, pues las cosas que van quedando ahí, que eso, pero bueno, cada uno es como es, ¿no? Mira, yo pongo un ejemplo siempre, Jesús. Yo pongo un ejemplo. Esto, aquí cuando se dice, yo la verdad que es una cosa que, bueno, que ya con el tiempo la aprende, ¿no? Pero cuando se dice, no, nosotros, mi equipo, cualquier equipo, no estoy mencionando ahora ningún equipo, mi equipo, mi club, nosotros lo que hacemos es cuidar en valor a los niños, decirle porque los niños, porque no, que tienen que tener educación, que tienen que tener compañerismo, que tienen que tener... Mentira, mentira. Eso es una mentira como una catedral grande. Yo lo que quiero es que mi equipo gane, que le gane a todos los equipos, que si le voy metiendo 10, meterle 12 mejor. Yo quiero que mi niño aparezca como el mejor. Después me da igual en el colegio, ¿eh? A mí me da igual que vayan al colegio, pero en el campo de fútbol, tío, es el mejor. Eso es así. Y nada, y la tentación pues los puede a todos. Pero bueno, esto lo hacen cualquier tipo de padre, cuando digo padre y madre, los meto a todos, ¿eh? Cualquiera, y cualquier entrenador, que luego vamos ahí a la emisora local a decir, no, yo, mi club, cuidar en valores, que en valores. Si yo tenía un padre que le pedía las notas a los niños, de acuerdo con los padres, y le pedía las notas a los niños para, en cierta forma, motivarlos a los niños a través del fútbol, y venía un padre y me falsificaba las notas, porque el niño era un petardo en el colegio, hablando pronto y mal, y su padre lo que quería era que su niño jugara al fútbol, porque su niño era un crack jugando al fútbol, y me falsificaba las notas. Y yo le decía, bueno, pero que ya no es, esto no tiene sentido. Si los mismos compañeros dicen cuántas ha suspendido tu hijo. O sea, que hasta ahí llega la gente, ¿no? Y cuando digo de los padres y madres, digo, pero padres y madres que pueden ser desde petaqueros hasta médicos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con lo que estoy diciendo. Y profesores, bueno, lo curioso son los profesores, algunos profesores y profesoras, ¿no? ¿Verdad? Que bueno, que esto es que te lo encuentres y dices tú, bueno, pues está bueno, es la realidad de la vida, ¿eh? No es que estamos ocultando nada, pero esas cosas, ¿no? Y yo lo digo, ¿eh? Dividir el fútbol en un pueblo como Ubrique es perjudicial para el fútbol. Uh-huh. Pero el fútbol tiene ese San Benito. Y se acabó. Yo esto no lo veo en otros deportes. Mira, el baloncesto tendrá sus cosas, habrá tenido sus cosas, pero ahí está, el club de Ubrique es el cabo siempre, habrá otras veces apoyado una marca publicitaria, pero ahí está, no aparecen clubes paralelos, no aparecen historias, el fútbol es así, pues bueno, será porque el fútbol es más popular, o porque, bueno, si yo tengo un niño futbolista me va a solucionar la vida, ¿no? Y el que se tiene que solucionar la vida es el niño estudiando y formándose y siendo buena persona. Y los padres olvidarnos de lo que tenemos, sino que ir a ver a nuestros hijos a ver a jugar un partido y a pasarlo bien y a echar un rato ahí con los amigos y con los demás. Y ya está, ¿no? Y poco más, tú. Ya, hablar más de lo mismo es... Pues, Modesto, estamos muy mal de tiempo, pero claro, a colación de lo que has comentado, una última pregunta, ya para cerrar. Bueno, la noticia está en la calle, lo hemos comentado alguna vez. ¿Cómo está el asunto ese del proyecto de unificación del fútbol briqueño? ¿Qué se puede decir a esta altura? ¿Qué sabéis? Bueno, pues yo, sinceramente, vamos, yo sé los comentarios de calle, ¿vale? Yo sé que han llegado a un acuerdo los tres clubes, ¿eh? O sea que los tres clubes tienen claro que es bueno unificarse, y que tienen, yo creo que hoy tienen una reunión, ¿eh? Me dijo la persona que va representando a Ubrique Unión Deportiva, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, hoy tienen una reunión con José Luis, que es concretamente la persona que está interesada en este nuevo proyecto, ¿no? y que, por cierto, yo lo animo mucho, ¿no? Porque, bueno, me parece muy bien, ¿no? Una persona que tiene fuerza en el pueblo y que se ha echado para adelante, ¿no? Pues yo le doy la enhorabuena porque él seguro que va a encontrar muchísimos más apoyos que si fuésemos a nuestro aire, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Yo tampoco he escuchado ni habrá de analizarlo, pero yo creo que tienen hoy una reunión y bueno, y si se están reuniendo es porque están yendo las cosas para adelante, ¿no? Lo que no sé exactamente ahora mismo a qué nivel están, ¿no? De las conversaciones, Jesús. Yo eso no te lo puedo decir porque no, porque ya te digo, a nosotros no ha ido informando la persona que va a las reuniones y sé que hoy tienen una. Porque me lo comentó ayer que hoy tenían una. Pero no sé exactamente. Pero ya te digo que si se están reuniendo es porque le están dando paso hacia adelante. Pues nada, Modesto, lo vamos a dejar aquí porque estamos muy, muy mal de tiempo. En principio te damos las gracias, ¿no?, por habernos explicado y, bueno, más o menos resumido lo que ha sido la labor de esa junta directiva en estos últimos años, una junta directiva que, ya insistimos, dimite en la tarde noche de hoy y ahora se abre ese periodo de presentación de candidatura. Que ha sido un placer contar contigo, no solo hoy, sino durante todos estos años, lo cual también te agradecemos por tu sinceridad y por habernos explicado siempre desde tu punto de vista pues diversas situaciones por las que ha pasado el club. Y nada, que mucha suerte y que seguimos viéndonos. Modesto, un abrazo. Jesús, yo darte a ti siempre la gracia. Yo he procurado siempre dar la cara cada vez que he podido. Y eso, ¿no? El que quiera hablar conmigo y el que quiera alguna explicación, siempre la va a tener. Hablando educadamente y en condiciones, sin avasallar, sin historias. Y a ti darte siempre la gracia, ¿no? Que has contado con Lubricación Deportiva. Y cuando a mí me has pedido la colaboración, siempre la has tenido. Y siempre darte la gracia a ti. Y un saludo, pues, para todos los oyentes. Muchas gracias. Un abrazo, Modesto. Un abrazo. Hasta luego. Saludo. Bueno, pues como decimos, no estamos bien de tiempo para resumir o para adelantar lo que es la agenda del fin de semana. El fútbol, ya comentábamos ayer los partidos previstos para este fin de semana, lo hacemos así rápidamente. El Senior, el Ubrique Unión Deportiva, juega el domingo a las 4:30 en Puerto Real ante el Cádiz Club de Fútbol. El Atlético Curi Senior Femenino lo hace también el domingo aquí en casa, en Gran Barbadillo, ante el Barbate a las 6 de la tarde. Los juveniles, el domingo juega el Deportivo Ubriqueño ante la Salle de Jerez a la 1 en Jerez, en el campo Manuel Millán. Y el Ubrique Unión Deportiva recibe mañana al Alcalá del Valle a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. El cadete, en tercera andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño juega a la 1 ante el Atlético San José, en San José del Valle. Y el Ubrique Unión Deportiva lo hará en Zahara de la Sierra a las 12 ante Algodonales, los dos partidos mañana. En la cuarta andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva recibe al San José Obrero mañana a las 12 en el Antonio Barbadillo. En la tercera andaluza infantil tenemos tres partidos mañana: Bornense Atlético Curi a las 11 de la mañana, el Algodonales Deportivo Ubriqueño, que se jugará en Zahara de la Sierra a las 12, y a la 1 el Profesional Atlético Ubrique Unión Deportiva. En la cuarta andaluza infantil, un Lasalle Ubrique Unión Deportiva mañana sábado a las 3:15 en el campo Manuel Millán de Jerez, y un Guadalcacín Deportivo Ubriqueño a las 11 de la mañana. En tercera andaluza alevín tenemos mañana un Deportivo Ubriqueño Algodonales a las 12 del mediodía en las pistas de atletismo, y un Ubrique Unión Deportiva Puerto Serrano Atlético en el Antonio Barbadillo a las 10:30 de la mañana. En la cuarta andaluza alevín, el Derby Ubrique Unión Deportiva Atlético Curi a las 10:30 en el Antonio Barbadillo. En tercera andaluza Benjamín, San José Atlético Atlético Curi esta tarde a las 6 de la tarde en el campo municipal del Lute de San José del Valle. Y mañana un Puerto Serrano Atlético Ubrique Unión Deportiva. Y los más pequeñitos, en cuarta andaluza Benjamín, Atlético Sanluqueño Ubrique Unión Deportiva a las 12:35 mañana sábado en Las Palmeras, en Sanlúcar. En segunda andaluza pre-Benjamín, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Esperanza a las 10:30 mañana sábado en el campo número 3. Y en tercera andaluza pre-Benjamín, grupo cuarto, Escuela de Fútbol Paquete Ubrique Unión Deportiva mañana sábado 7 de la tarde en el campo Manuel Millán de Jerez de la Frontera. Y además de eso, tenemos también baloncesto este fin de semana con los siguientes partidos en categoría cadete femenino. Cabu, Chiclana y Tuzzi, mañana sábado, 10:30 en el pabellón. Infantil masculino, Paco Bazán, Cabu, Club Baloncesto San Fernando Modemar, mañana sábado, 10:30 en el pabellón. En mini femenino, Cabu, Candray de primer año, mañana sábado, 12:30, también en el pabellón polideportivo municipal. En cadete masculino, Cádiz Club Baloncesto Gade, Cabu, a las 12:30 en el complejo de Cádiz, en la capital. En infantil femenino, Gimnástica Portuense, Cabu, a las 12:30, mañana sábado, en el pabellón Angelita Alta del Puerto. En premini femenino, Cabu, Club Deportivo San Felipe Neri 2013, mañana sábado, a las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. Y en mini mixto, Paco Bazán, Cabu, La Algaida, el domingo a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. En fútbol sala, división de honor, jornada 13, hoy viernes, cancha exterior, 7 de la tarde en la placita, autoservicio en la plaza. A las 9, experiencia outdoor marca 91, construcciones y reformas GIG. Y a las 10, Revolución Kiss Trujillo Construcciones, viaje Gran Mundo Tour. En el pabellón de los Remedios, a las 10, a las 8 de la, no, de la tarde, ¿qué de qué? Estudiantes Sol del Waller. Mañana sábado, a las 9 de la mañana, en el pabellón Panteras, Pab Álamo. Y en primera división, también jornada 13, hoy viernes en el pabellón de los Remedios, 9 de la noche, Ludoteca Princesas y Piratas Guas, Infosama, a las 10, Autoescuela Celia La Saeta. En la cancha exterior, 8 de la tarde, Oasis Lounge, Benocaz. Y en el pabellón, a las 10 de la noche, Corte Aguilar, Brille, 1979. Descansa el equipo de Sport Perú. En atletismo, recuerden, tenemos desde hoy la décima edición de las 100 millas, Sierras del Bandolero. Además, está la prueba de 160 kilómetros, tenemos bandolerita de 81 y la maratón de 40 en Prado del Rey. Desde hoy, todo el fin de semana, con una alta participación de ubriqueños en las tres distancias. Mañana sábado, la tercera carrera quedada solidaria de la mujer en San José del Valle, una prueba de 6 kilómetros. Y el domingo, la tercera carrera batalla de Chiclana, de 7,1 kilómetros en Chiclana, el cuarto cross Pinar del Rey en San Roque, de 6 kilómetros, y la carrera popular Nervión San Pablo del circuito de 10 kilómetros en Sevilla, como pueden imaginar. Y en ciclismo, hasta mañana va a estar disputándose la Andalucía Bike Race, que comenzó el pasado lunes. Vamos a tener también, pues en lo que se refiere a este domingo, el 32º Trofeo Guerrita Memorial Juan Romero y Diego Sánchez en Alcantarilla, Murcia, con la participación de Alejandro Gómez, y la segunda edición de Challenge de Escuelas, tercer circuito de ESA, de Doña María en Dos Hermanas, también con José Luis Chacón en esa categoría cadete. Y por último, en lo que se refiere a la Asociación Ciclista de Ubrique, tiene planteada para este domingo su ruta del calendario de carretera número 5, Ubrique, Prado de Rey, Puerto Orgollar, Grazalema y Ubrique, de 80 kilómetros. Con esto nos despedimos, volveremos el lunes. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.